Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional. De sábados. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Arrancate dejándome en sorda, está bien, no hay problema. Discúlpame, ¿hoy no vas a empezar gritando antiargentino del...? No, porque ya hablo de Boca, inclusive habla en la prensa. Solo de Boca ayer. Por supuesto. De Argentina nada, los bosteros son todos iguales. Somos todos iguales. Sí. Ahí es, nos salió un señor acá en el medio de la reunión de edición. Tenemos un nuevo integrante. Un nuevo integrante de la mesa. ¿Qué está pasando, señores? Se está ampliando el equipo de Diario del Futuro. Me fui a buscar un whisky cuando volví y esto era un desastre. Esto es un diario y necesitábamos algo que no estábamos trabajando, que es la página de historieta. Ah, pero... Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar a ahí arriba. Ahí arriba. Claro. Como era o flores o un sorete en el medio de la... Las flores las dibuja Liniers y están en otro diario. Y entonces trajimos lo que necesita la revista Muerta, que es al señor Gustavo Sala. Buenas noches. Bueno. Buenas noches, Argentina. Bienvenido, Sala. Y bienvenido a vos, chicos. Gracias por venir a Radio Nacional, ¿eh? No, gracias por invitarnos a tu programa. Por favor, se los debía. Bienvenidos a todos. ¿Te parece que fui muy fuerte con mi apreciación? No, está bien. Me divierte la situación encontrada con Liniers, que representa un poco la historieta tierna, sensible, que no es fácil... como quizás pueda parecer. No, nadie está criticando a Liniers. Liniers hace el conejo, pero si el conejo es tuyo, también te lo puede coger. Por supuesto, recomendamos cogerse conejos desde este lugar, que es una actividad bastante bien remunerada. La historieta, entre comillas, poética y tierna, hay que saber hacerla también, ¿no? Porque es un universo también con sus características. ¿Vos lo intentaste alguna vez? No me sale, porque... ¿Qué fue lo más cerca que tuviste de eso? No, yo cuando empecé haciendo fanzines quería hacer algo más pretencioso, no una cosa como de historieta épica y con una pretensión de contar algo. Y después me di cuenta que no me salía y quedaba una cagada, ¿no? Y después finalmente, bueno, un poco porque lo que te gusta y otro poco es porque lo que te sale directamente, hacés lo que terminas haciendo. Bueno, tenemos un Gustavo Sala de verdad. Auténtico. Un original acá en vivo en el estudio. En nuestra reunión de sumario, que básicamente ya casi ni es reunión de sumario. No, porque ya está casi toda resuelta la revista de hoy, ¿no? Vamos a tener a Sala, que ya está tan resuelto que está desde el principio. La falta de revistas en papel, hay que hacer revistas en radio. Hay que hacer revistas en radio porque es mucho más barato el aire que el papel por ahora. Bueno, veremos. Por ahora. Estoy esperando que me paguen las colaboraciones. No sabés, tenés que mandar una factura y después esperar 45 días y entre las 7 y las 7 y media. Sí, llamás. Claro, tenés que llamar a ver y tenés que decir, apenas te atienden, tenés que decir revista muerta. Entonces ahí en una de esas podés... Ya te paguen. Sí, eso. Y en la segunda mitad del programa vamos a tener un show en vivo que se las trae Sol Pereira anticipando su recital de mañana. Atención a quién viene a tocar, ¿eh? Tapa... de espectáculos de la Nación del día de hoy. Sol Pereira. Diarios del pasado somos. Anticipando su show de mañana en el Conex, acompañando a Kevin Johansen, a Paulinho Mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Diario del Futuro. Dieciocho minutos pasaron de las 12 de la noche. Ya es sábado 23 de marzo de 2013. Sí, estoy ubicándome. Nosotros somos Diario del Futuro y así como en un diario, en cualquier diario, una revista, y no en cualquier diario, en cierta diario hay una revista que se llama Viva, nuestra revista del fin de semana, ¿cómo se llama? Muerta. Increíble. Somos rebeldes, ¿eh? Somos lo somos peor. Somos rebeldes. Somos malos. Somos como el bigote de Lantos, así, como contestatario. Espero que en esta revista no escriba Valeria Massa. No, le sugerimos otras labores, pero no estaba, el cachete era demasiado alto para la producción de este programa. No entendí. No importa, vos sos muy niño para entender esas cosas. Algún día lo vas a entender. De los noventas. Gustavo, ¿cuál es? Vos estaba leyendo el otro día que decías que te está por primera vez empezando a funcionar la autocensura. Todo esto viniendo por el... No sé. El, digamos, la polémica que se armó alrededor de ese chiste que sobre el genocidio, se puede decir así, que sí, el de David Guetta. Claro. Exactamente. Sí, eso fue un espanto bastante dramático porque de pronto me vi envuelto. Hace poco cumplió un año el incidente. ¿Se puede, se le puede decir pelotudez o preferís llamarlo incidente? No sé, la verdad que yo lo digo desde mi lo digo desde la ingenuidad, ¿no? Que uno juega con íconos supuestamente sagrados como Evita, el Che, Maradona, Perón, etcétera, etcétera, y con cuestiones de la historia que están claramente vistas desde un lado humorístico, dado vuelta, con miradas desde otro lado, y uno a veces dibuja lo que critica, ¿no? Vos a veces, el enemigo es el personaje, y si vos haces un pedófilo que viola gallinas, no te convierte en lo que vos dibujas. Es simplemente un personaje de ficción en un contexto humorístico impreso y dibujado con tinta china. Recordemos el incidente. Eso es lo que iba a decir, recordemos el incidente, fue un chiste que salió. Yo prefiero pelotudes antes que incidente. Bueno, pero qué sé yo, fue algo que llegó mucho más lejos a lo que estábamos, a lo que siempre estamos acostumbrados con una historieta o con el humor gráfico, digamos, sí. Eso. Un chiste que publicó Gustavo en el suplemento No de Página 12, que incluía una especie de humorada, estaba ambientada en el Holocausto. A mí, personalmente, a mí me divirtió verlo, pero dije, pa, esto puede dar para bardo. Que fue lo que terminó sucediendo. Lo que sí habla también en su momento, vos decís casi un año de esto, habla también del momento de Gustavo, en el sentido de que los chistes de Gustavo se consumen en un cierto ámbito, digamos, pero que esto habla a las claras de que también empezaste te empieza a ver gente que no estás predicando, digamos, si se quiere, para la parroquia. Ya te empiezan a ver gente que está más allá de eso. Lo que yo tomé de mención es que uno hace algo, pero el rebote posible que tiene, ¿no? La repercusión y la replicación, hoy con redes sociales, en una radio, lo que dice uno, lo que levanta a otro, lo que corta y pegan en un titular en una agencia de noticias, y de pronto lo de menos es el lugar original desde donde vino, sino de donde termina sucediendo todo y se arma una bola mediática gigante y de pronto se convierte en algo surrealista. Y además, ¿no sentís, perdón, que la gente está como más dispuesta a veces a indignarse? Yo creo que cada vez hay más. Claro. ¿No? Haces un chiste con una suegra y te tildan de barreda directamente. Sí, yo creo que hay dos cosas al mismo tiempo que están sucediendo. Por un lado, una especie de... O no una especie, directamente una libertad temática y conceptual donde uno puede hacer lo que se le cante el culo en cualquier lado y hay como ese espíritu, por un lado, creciente y por el otro lado, al mismo tiempo, todo lo contrario, ¿no? Mucha gente como preparada para saltar ante cualquier lectura de posible discriminación, con quién te metes, ojo con esto, ¿no? Como mucha gente aletargada, justamente todo lo contrario al otro espíritu, ¿no? Me parece que están conviviendo esas dos situaciones. La corrección política como un marco a una época de una libertad formal muy grande. Sí, de hecho, digamos, cuando surgió el chiste de David Guetta, que automáticamente pasó a ser un nazi ultraoficialista, titulares terribles, empezaron a revisar y aparecer chistes míos donde decía, también se mete con el aborto, también es violencia de género. Al final terminé ocupando muchísimos... Había gente que hacía cola para pegarte. Sí, sí, entonces en ese momento, por supuesto que la autocensura no la podés programar, pero sin proponértelo, entras a autoperseguirte porque cada cosa que se te ocurra, si no, esto va a ser interpretado por cualquier cosa y eso evidentemente te termina un poco volviendo loco a la hora de laburar y de ser libre en un medio que yo a mí siempre me dejaron hacer lo que quise. ¿Vos dónde trabajas ahora? Y yo ahora sigo con la tira de Bife Angosto en Página 12 los jueves, haciendo Bife Angosto, en la revista Rolling Stone mensualmente, en la revista Barcelona, en la revista Orsay, en... Me falta Irrecuptible nada más. Sí, atención, no. Pero digo, más allá de eso, sí, ¿qué repercusión tuviste en esos medios? O sea, en esos medios nunca nadie te dijo esto no lo hagas. Yo digamos, debo decir que en los lugares donde laburo siempre tuve una total libertad para hacer lo que quisiera, incluso para mi propia sorpresa muchas veces, cuando por ejemplo en el caso puntual de la tira de la que haces mención, como vos decís, yo digo, esto me parece que acá es medio bardero, pero quizás me la hagan un... Esto va a volver. Ya tenía preparada una posible tira. Todo bien porque... Justamente... ¿Va a volver es que vos esperabas que te la devolvieran? Yo pensaba, como pensé muchas otras veces, uh-huh, que esto es probable de que, para evitar algún posible quilombo, o por una decisión editorial, o porque simplemente sea chota o lo que sea, te dicen, ¿por qué no mandas otra? Que para eso se supone que está un editor. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es? ¿Te pasó muchas veces? No, muy pocas. Ok. No, muy pocas. Algunos inconvenientes, pero... No arbitrario, donde uno tiene que entender, ¿no? Pero en la gran cantidad de la mayoría de las veces hago lo que quiero. Debo decirlo porque no hay ningún problema con eso. Cosa que no podría ser en estos diarios que están acá en la mesa, Nación, Clarín, sería imposible que publique lo que habitualmente publico en estos medios. Vos recién mencionabas Página 12, Rolling Stone, digamos. Hoy en día sos un autor que publica en medios mainstream, por llamarlo de alguna manera, pero no siempre. Medios caretas. Medios caretas. Pero no siempre fue así. A la vez, la Argentina tiene una larga tradición de humor gráfico en medios masivos. Vos, cuando hace 15 o 20 años arrancabas con Falsa Alarma, con Falsa Modestia, sí, con los primeros cosas, ¿te imaginabas que ibas a estar en el lugar que en ese momento ocupaban, no sé, Caloi, Doval, tipos que eran como personas que no, estaban eternamente en esos lugares? No, porque no lo ocupo. Lo que vos decís son gente que es la que sigue siendo popular en el humor gráfico. Vos, a cualquiera persona de la calle, cualquiera persona no del palo, digamos, no especializada, y le preguntás por humoristas gráficos, te voy a decir Maitena, Quino, Fontana Rosa, Caloi y dos o tres más. Todos que tienen más de 30 años de trayectoria y algunos pobre de los Maitena, cuales están muertos. Pero digo, Maitena probablemente es, bueno, y Liniers, digo, me estoy olvidando de Liniers, que seguramente es el último hit o el último artista del humor gráfico de los diarios masivos realmente, ¿no? Fuera del circuito especializado. Yo me parece que me veo incluido en un grupo de dibujantes más underground que, si bien podemos aparecer en algunos medios más visibles, como decís vos, es otra cosa. Sí, igual convengamos esto, convengamos que el último gran éxito, si se quiere, que pasó a estar pasó al podio de lo que es reconocido, había sido Liniers, y por eso el chiste con Gustavo de que es el que sigue, que si Dios nos dio los conejitos de Liniers, tenemos a Sala después. En el medio hay alguien del que no se habla. Eso. En general. Sí. Que además acaban de inaugurar. En realidad, el que más la levantó con palo y se popularizó. La estatua de Gaturro en San Telmo, que es Nietzsche. No es un ser muy querido entre los colegas. No, no. Y entre los no colegas. Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Sí, pasó algo raro con Nick. Todos hacen cola para. Es la primera vez en el mundo del humor gráfico que los humoristas se unen para denigrar a alguien. Bueno, es que hay acusaciones de plagio. Perdón, de por medio. Ahora me están apareciendo nombres que habría que nombrarlos. Tenemos que hablar de Rep, Tute, sí. Otro tipo que quizás desde los 90 para acá también tienen un nombre muy importante y una clara influencia y una circulación importante. Bueno, es que si se habla mucho de la renovación del humor gráfico a partir de la página de Clarín en los años, a fines de los 70, comienzos de los 80, la primera página de humor con todos artistas nacionales, también hay que sacarse el sombrero y decir que La Nación en los últimos años también hizo algo parecido, una renovación de ese tipo, y mucha gente, uno de ellos es gracias a Maitena, que fue la que le abrió la puerta, sí, a Liniers, pudieron renovar todo eso. En el medio tenemos el espacio, esas otras personas. No, y el espacio del no, que ahora ocupa Bifangosto, que antes lo ocupaba también Liniers. Antes de pasar a La Nación, Liniers hizo varios años de esa tirita en la página 2, Bonjour en luego, ese momento, después Macanudo. En libro por De la Flor. Exactamente. Pero la diferencia que me parece con algunos dibujantes es que, viendo algunos dibujantes como Liniers o otros, uno puede más o menos intuir qué lee, de dónde viene, de dónde proviene. Me da la sensación que tu humor, no pasa eso, proviene como muy de tu cabeza, es como algo muy tuyo y muy personal. Sí, igual yo creo que vos ves, en el caso de mis tiras o lo que sea, y está claramente todo ahí, no se puede esconder nada. Sí, como, pero no se parece a nada de lo que... Yo creo que se parece muchísimo, ¿eh? Disculpame que no esté de acuerdo para nada, pero... Ah, yo iba a bajar las luces y dejarlo solo, pero no, me parece... No, pero es una opinión personal. A veces me parece... Hay gente que, viste, que me dice que me parece un halago y es lo que uno más puede esperar, que te digan, no, tu dibujo automáticamente entró un montón, automáticamente uno se da cuenta que es tuyo. A mí me cuesta pensar en esos términos porque realmente... Muchas veces digo, esto es igual a tal, esto se parece, ¿viste? Porque uno a veces tiene, como le pasará a muchos músicos o artistas de cualquier ámbito, influencias tan pegadas que no lo podés controlar y terminás haciendo algo que te gusta mucho o queriendo emular y no lo podés manejar a veces tan conscientemente. De todas maneras, te agradezco lo que decís, de querida nada. María Eugenia Santillán. De nada, querido, de nada. Después arreglamos. Gracias. 28 minutos pasaron de las 12 de la noche, ahora escuchamos a Peso haciendo Ya Nadie Lee en estos días.